la política, que la política de la delegación, la economía y la cultura. Son tres ejes fundamentales que tuvimos que todos los días recuperar. La idea es juntarse para organizar y entender que la cultura de la participación es lo que construye democracia. Si nosotros desde adentro, desde nuestras propias lógicas, no rompemos nuestras culturas neoliberales de acumulación, de nuestra relación con el dinero, de nuestra relación con el mercado, de nuestra relación delegativa de la producción en mano del otro, difícilmente podamos decir que somos libres construyendo democracia. La cultura de ser latinoamericano es la que tenemos que reforzar cada día más. La riqueza está en nuestras manos, la decisión en nuestras cabezas y el corazón para que todos sigan adelante.